Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidas nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes y el día de hoy con Raquel Seferranzano. Ella es terapias de avanzada y tengo el gusto enorme de compartir una charla sobre el vínculo que une y existe entre la ansiedad, las emociones y la neurociencia. Así que antes de darle el espacio a Raquel para que se sume y nos acompañe, yo quiero contarles un poquitito sobre ella. Ella es doctora y médico de la UBA, homeópata y naturista, directora también del Centro de Terapias de Avanzada, entrenadora de MDR, autora y conferencista internacional. Y el día de hoy vamos a estar hablando cómo es que nuestro cerebro procesa las emociones. Voy a darle el espacio para que se pueda sumar. Vamos a ver, la tengo por ciudad y acompañan y por supuesto invitarlos a que nos dejen sus preguntas en el globito de pensamiento con el signo de interrogación. Vamos a ver, allí estás. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Me escuchas allí? Sí, perfecto. Genial, Raquel. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Te voy a pedir si puedes ubicar un poquitito más tu celular porque te veo como muy chiquitita y mucho el techo. Ahí estás mucho mejor. Ok. Genial. Bueno, Raquel, gracias por acompañarnos, por sumarte a este espacio, a la charla y por el tema además que has propuesto para todos nosotros, que me parece súper fundamental que empecemos por hablar de las emociones. Bueno. ¿Qué ocurre con las emociones que a veces parece que nos dominan? Bueno, gracias por invitarme primero. Y me parece muy acertado el título de lo de neurociencias, porque en realidad todo lo que gobierna nuestro acontecer es el sistema nervioso central. Y cuando hablamos de emociones, yo le hubiera puesto ansiedad, emociones y neurociencias, porque en realidad lo que nos interesa a nosotros son las emociones negativas. Las emociones positivas, bienvenidos sean. Las emociones negativas son aquellas que nos perturban, nos generan síntomas negativos, síntomas perturbadores, trastornos de conducta, etc. Y acá tenemos que introducirlos en las neurociencias porque es el sistema nervioso el que se altera frente a situaciones de impacto emocional. Tenemos un cerebro que tiene muchas estructuras y cuando hay una situación de impacto emocional muy fuerte, se alteran algunas de esas estructuras cerebrales. No estructuralmente, sino en su funcionamiento. Y esto es lo que produce la sintomatología que se manifiesta a través de diversas emociones. ¿Okay? Entonces, tenemos que, tú hablaste de las terapias de avanzada. Pienso que acá lo que nos interesa es cómo resolver esas situaciones emocionales que nos están produciendo síntomas conductuales, cognitivos, físicos, también como enfermedades, dolores, etc. Y para esto tenemos que acceder a esas estructuras cerebrales y volverlas a poner a funcionar adecuadamente. Ok. Raquel, cuando estamos ya en un proceso que el síntoma es la ansiedad, por ejemplo, que aparte la ansiedad, podemos entender los ataques de pánico, son situaciones súper abrumadoras, que nos impide que podamos ver un poco más con claridad, ¿sí? ¿Qué recomendación puede haber para el momento inmediato en donde estemos teniendo una situación así, antes de, por supuesto, iniciar un camino que sea a largo plazo y que, por supuesto, sea permanente? Ya que hablaste de los ataques de pánico, me encanta el ejemplo ejemplo, porque es una de las cosas más disruptivas y muchos motivos de consulta. Yo lo llamaría ataques de ansiedad, ¿ok? La persona tiene muchos síntomas físicos cuando tiene un ataque de ansiedad. Estos síntomas físicos son nerviosismo, mariposas en el estómago, pesadez en la cabeza, temblor de pierna, opresión en el pecho, sudoración, taquicardia, falta de aire, que es lo que le produce el susto y la sensación de muerte inminente que tienen los ataques de pánico, ¿no? Tenemos, para abordar los ataques de pánico, tenemos una cosa inmediata y una cosa mediata. Lo inmediato es enseñarle al paciente a manejar esos ataques de pánico. Y lo que vamos a hacer después es buscar cuáles son las situaciones traumáticas que hubo en su vida que son las que están sosteniendo y generando estos ataques de ansiedad. Para el momento inmediato tenemos que apelar a la respiración profunda, porque el ataque de pánico es una hiperventilación. La persona tiene un pensamiento, ve algo, pasa algo que aun consciente o inconscientemente le recuerde la situación traumática que está sosteniendo esta ansiedad. Inmediatamente el cuerpo reacciona con las mismas sensaciones físicas que tuvo durante la situación traumática esa. Y empiezan a hiperventilar. Hiperventilar es una respiración alta con la parte superior de los pulmones que se genera ante el miedo y la amenaza que significa eso que le recordó la situación traumática. Esa hiperventilación genera un cambio de metabólico en el cuerpo. Hay una alteración de los gases en sangre, del aire que respiramos por hiperventilar, se alteran las proporciones de oxígeno, de anhídrido carbónico, y esto genera sensaciones físicas. Y la persona con ansiedad se asusta de esas sensaciones físicas y aumenta la hiperventilación, lo cual aumenta los síntomas y provoca toda la cosa caótica que es un ataque de pánico. Y entonces hay que explicarle este mecanismo neurofisiológico y enseñarle a parar y respirar profundo. La respiración profunda activa el nervio vago. Ahora está muy de moda todo lo de con relación al nervio vago, que es un nervio parasimpático, el nervio del descansa y digiere, que provoca una relajación profunda en todo el cuerpo. Y así se puede salir inmediatamente del ataque de ansiedad. Bueno, después nos tenemos que ocupar de las causas de eso, que eso ya es otro abordaje que lleva un poco más de tiempo. ¿Puede un cerebro ansioso, Raquel, reentrenarse? Sí, claro que sí. Sí, porque desactivamos aquellas estructuras que quedaron al... Te dejé de escuchar. Sí. ¿Qué pasó? Ahí había perdido la voz, ahí ya estás de nuevo. Porque con las terapias de avanzada, que son técnicas psicoterapéuticas que tienen un doble abordaje. Un abordaje es el cognitivo, buscando las creencias negativas que se generaron a través y a partir de esas situaciones traumáticas, y la otra es un abordaje que nosotros hacemos sobre los hemisferios cerebrales, activándolos para que se equilibran, porque el trauma lo que deja es una alteración en el equilibrio de los hemisferios cerebrales y algunas estructuras, como la amígdala cerebral, que se encarga de las emociones negativas sobreactivada, otra estructura que es la cíngula anterior, que es la que se ocupa de distinguir amenazas reales de imaginarias. Un trauma fue una amenaza real que quedó en la conciencia de la persona y en su memoria. Cuando algo parece ser de ese tipo que fue el trauma, esta estructura que se apagó no puede distinguir si la persona volvió a estar en ese trauma o si está viendo la foto de un perro que lo mordió, por ejemplo. Y ahí reacciona. Si nosotros equilibramos estas estructuras, se terminan estas reacciones. En terapias de avanzada tenemos varias técnicas que se ocupan de acceder al sistema nervioso con una serie de ejercicios muy simples y equilibrar de vuelta estas estructuras, apagar los que se encendieron, encender las que quedaron apagadas y equilibrar el sistema. ¿Ya? Ok. Me gusta, Raquel, porque el enfoque o el abordaje es totalmente integral, ¿no? No estamos enfocándonos en una única cosa y dejando como otros pilares súper importantes sueltos, sino que al ser integral también creo que va a haber una comprensión más clara de lo que está ocurriendo en nuestro organismo. Totalmente. Somos un cuerpo-mente. Todo lo que pasa en el cuerpo influye en la mente y viceversa. Las emociones en realidad son pensamientos acompañados de una conmoción somática. Si no hay conmoción somática, no hay una emoción, hay un pensamiento simplemente. Ok. Raquel, a propósito de las emociones, ¿no? Yo siempre lo digo y lo creo fielmente, y es que no nos enseñan gestión emocional nunca, y que esto es algo que han debido mostrarnos desde muy chicos, ¿no? Sí. Creo que estamos de alguna manera permitiendo que las emociones nos gobiernen, que hablen por nosotros, y esto a la vez nos lleva a lo mejor a lugares en donde no queremos estar. Y a relativizarlas también, ¿no? Tenemos que aprender a relativizarlas. Mirarlas de afuera, que es una manera de manejarlas y de manejarnos nosotros también, lo cual es bastante difícil, pero bueno, hay que hacer lo que se puede. Casi siempre hacemos lo que podemos y si no, bueno, también existen otras alternativas y acompañamientos. Yo creo que esto es fundamental en estas situaciones, ¿sí? Me gustaría, Raquel, que nos cuentes un poco cómo, si hay o existe alguna práctica que nos permita lo que decías ahora, ¿no? Ver un poquito desde afuera la emoción. A lo mejor cuando estamos por atravesar algo, un momento en donde vemos que la emocionalidad nos puede, ¿qué podríamos hacer? ¿Hay alguna herramienta a la que podamos echar mano? Bueno, depende de la persona, de la impulsividad que tenga, de la capacidad que tenga de autoobservación. No es fácil el tema, ¿no? Depende. Es decir, la persona que aprendió a mirarse a sí misma y a conocerse puede manejar sus emociones aun cuando las esté sintiendo de una manera muy imperiosa. Pero hay personas que no lo pueden hacer eso. No hay reglas para esto. En realidad, lo que habría que hacer es conocer esta manera de funcionar de cada uno, buscar las creencias negativas que están sustentando ese funcionamiento y encontrar las situaciones traumáticas, generalmente son infantiles o de la adolescencia, que están sustentando esta manera de funcionar. Es todo el trabajo que nosotros hacemos con estas técnicas, ¿no? Raquel, ¿hay hábitos o prácticas que podamos implementar y nos permitan equilibrar nuestra emocionalidad, desde la visión de la neurociencia? La meditación. La meditación es una práctica que desarrolla el hemisferio izquierdo, lóbulo prefrontal. El hemisferio izquierdo, lóbulo prefrontal, es el cerebro ejecutivo. Es el filtro que nosotros tenemos para saber qué nos está pasando y qué estamos sintiendo. Este lóbulo prefrontal, cuando hay una situación traumática, queda con hipoflujo sanguíneo. Entonces queda parcialmente fuera de circuito y queda dominando el hemisferio derecho, que es el emocional. Si nosotros aprendemos a meditar, podemos desarrollar, encender más este lóbulo prefrontal y ahí podemos tener una situación de mayor distancia con las emociones que estamos sintiendo. La otra es, bueno, buscar cuáles son las emociones que nos dominan, cuál es la creencia negativa que la sustenta, a partir de esa creencia negativa, cuándo la aprendimos en nuestra vida, y desactivar esa situación, que es el gatillo, es como el botoncito de la luz. Un interruptor, digamos. Sí, es todo un mecanismo de desensibilización que tenemos que hacer. Lo cual parece muy complicado, pero no es muy complicado, es muy rápido hacerlo. Con esta también creemos que de alguna manera el volver, por ejemplo, a buscar en la infancia, ¿sí?, todos estos traumas, los va a revivir, ¿no? Y cuéntanos un poco si en estos casos... No necesariamente, porque muchas personas dicen yo no quiero acordarme de las cosas de mi infancia, quiero cambiar las cosas ahora. Pero nosotros somos producto de nuestra crianza y de las cosas que aprendimos. Es decir, no podemos desligarnos de esa etapa de nuestra vida donde se constituyó nuestra identidad. El tema es que nosotros nos manejamos con información con esto. No necesitamos abrir... El modelo es el modelo cibernético. Si tú estás trabajando en una computadora y quieres borrar un documento, no necesitas abrirlo y leerlo. Puedes borrarlo. Cuando nosotros trabajamos con estas experiencias, no las abrimos y las desplegamos y sufrimos. Simplemente, a través de los mecanismos que nosotros implementamos, cambiamos esa creencia sin necesidad de conectarnos, de sufrir, de llorar, de volver a experimentarla y pasarla otra vez. Ok, esto es, me encanta que lo recalques, Raquel, que me parece que es una gran herramienta de apoyo, además. Sí, de apoyo y de curación. Más que de apoyo, de curación. Raquel, me gustaría pedirte, por favor, que nos hables del Centro de Terapias de Avanzada, si es únicamente presencial, también remoto. Cuéntanos un poco más. No, el Centro de Terapias de Avanzada lo creamos o lo instauramos en el año 2010, un poco antes, porque empezamos a juntar un montón de técnicas terapéuticas que trabajaban de esta manera, con este doble abordaje, cognitivo y estimulando el sistema nervioso central, porque la palabra sola se queda en la corteza cerebral. Y las situaciones emocionales y traumáticas están... Hola, Raquel. Sí. Ahí estás de vuelta, ahí ya volviste. ¿Dónde me quedé? Hablabas de que las palabras se quedan únicamente allí. Tenemos un cerebro triuno que está formado por la corteza cerebral, que es el pensamiento racional, el cerebro emocional o mamífero, que son las emociones, y más profundamente el cerebro reptiliano, que es el autonómico, lo que no dominamos con la voluntad. Cuando nosotros tenemos una situación estresante, estrés crónico, traumática, lo que se activa es el cerebro emocional. Y a él tenemos que acceder, porque si no arreglamos esas estructuras, la corteza cerebral sola no llega a solucionar y a arreglar la situación esta. ¿Okay? Por eso usamos algunas cosas como la estimulación sensorial bilateral alternada en forma de convergencia ocular, sonidos alternos, tapping, ciertas posiciones de las manos tocando ciertos puntos de acupuntura, etcétera, que son las que van a entrar hasta esa profundidad y arreglar las cosas allí adentro. La palabra sola nos pasa por arriba. O sea, intelectualizamos, pero no resolvemos la situación. Esto es muy importante que lo recalques, porque creo que estamos en un momento en donde hay mucha información y desinformación a la vez, y creemos que a lo mejor con lo que decías, no, a lo mejor las palabras y nada más, pero bueno, el trabajo siempre creo que es muy constante y es un trabajo profundo al final. Y sí, tenemos que entrar a estructuras profundas, de activar estructuras profundas del sistema nervioso para ponerlas de vuelta en su lugar, ¿no? Que funcionen adecuadamente. Y eso automáticamente saca los síntomas, motivos de consulta. Ya no tienen razón de ser. Es como un banquito que le falta una pata, o que tiene una pata más corta, ¿no? Raquel, si te parece, antes de ir con las preguntitas, yo quiero recordarle a toda la comunidad de Mindalia que acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Raquel Ferranzano para que ustedes también puedan ponerse en comunicación con ella y con su equipo de terapias de avanzada. Raquel nos pregunta desde Venezuela, Indiro Delgado, ¿cómo visualizas el abordaje psicoterapéutico, en unos 10 años con el aporte de las neurociencias? Hola, Indiro, ¿cómo estás? ¿Cómo lo visualizo? No tengo la menor idea. Los cambios son tan rápidos que 10 años, no sé qué va a ser. No le puedo contestar esa pregunta. Gracias, Raquel, por tu respuesta, por tu sincera respuesta, y bueno, esperaremos a ver de acá 10 años qué estará ocurriendo, ¿no? Nos pregunta ahora Iraima, ¿qué plantea la neurociencia para el abordaje del estrés postraumático en víctima de violencias de género? Bueno, nosotros con las técnicas que manejamos buscamos el trauma siempre, y el estrés postraumático es uno de los cuadros más polimorfos que pueden representar cualquier diagnóstico. Lo encontramos y lo trabajamos. Tenemos para un trauma único entre una y dos sesiones de trabajo para resolverlo. Sí. Mal. El estrés postraumático deja cambios importantes. Apaga el lóbulo prefrontal izquierdo, enciende amígdala cerebral derecha, apaga la corteza cingulada anterior, activa el centro de la visión en el lóbulo occipital. ¡Wow! Es un desastre que hace en el funcionamiento. Es como una casa donde hay luces que se prenden, luces que se apagan, otras que no funcionan. Muchas gracias, Raquel, por responder. Tenemos ahora a Elena que nos pregunta, ¿las emociones mal gestionadas pueden convertirse en síntomas físicos crónicos? Totalmente. Esto lo explica muy bien la medicina china. La medicina china, que se basa en las emociones que alteran los canales energéticos llamados meridianos, que alimentan determinadas estructuras y órganos del cuerpo, pueden llegar a enfermar, sí, claro que sí. Sí. Muchas gracias, Raquel, por responder. Sergio, desde El Salvador, nos llega este mensaje y dice, ¿cómo integrar la neurociencia en la vida diaria para lograr un mayor bienestar emocional? Bueno, en realidad la neurociencia es una disciplina que hay que estudiar. Nosotros, los legos no la pueden integrar a su vida diaria. Hay ciertos ejercicios que se pueden aprender o técnicas como, por ejemplo, la técnica de liberación emocional de Gary Craig, que esa es autoaplicable y la persona la puede aprender para soslayar o bajar o modular situaciones que le estén pasando. Muchas gracias, Raquel, por responder. Nos saluda Ana y dice, entonces, ¿cómo influyen nuestras creencias y pensamientos en la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una emoción que aparece frente a una preocupación porque la persona se siente amenazada. Toda situación que signifique una amenaza para la integridad física o emocional genera una reacción del cuerpo, que es la reacción de lucha-fuga, o peleo o salgo corriendo, y la ansiedad es una emoción acompañante de esa reacción. ¿Cómo era la pregunta? Porque me falta un pedazo. Dice, ¿cómo influyen nuestras creencias y pensamientos en la ansiedad? Bueno, cuando pensamos que algo es peligroso para nosotros. Muchas gracias. En los ataques de pánico, por ejemplo, todos los síntomas físicos para las personas propensas a los ataques de pánico son: me voy a morir, me voy a desmayar, si me duele la cabeza debo tener un tumor cerebral, si tengo taquicardia voy a tener un infarto. Es una manera de pensar, nosotros decimos que hablan en paniquez. Es una manera de pensar de reacción frente a una situación que es amenazante y produce, desencadena ese pensamiento, toda una hiperventilación y de ahí los síntomas físicos, la ansiedad y todo lo que le sigue. Es como un efecto dominó que se genera. Muchas gracias, Raquel, por responder. Ernesto Lázaro nos dice o pregunta: ¿cuál es el papel de la alimentación en la salud emocional? Ay, Ernesto, lo que estábamos hablando el otro día, es muy importante, es muy importante. Somos un cuerpo-mente, no tenemos que olvidarnos que lo que afecta al cuerpo nos afecta en nuestra mente. Y la emoción es una simbiosis entre cuerpo y mente. Así que hay situaciones como alergias alimentarias, intolerancia al gluten, que pueden producir ansiedad, ¿no? Entonces, como terapeutas tenemos la obligación de conocer diagnósticos diferenciales. No nos podemos embarcar en un diagnóstico puramente emocional si no podemos averiguar también qué le está pasando al cuerpo de la persona, cuál es su régimen higiénico dietético, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Raquel, por responder y por haber estado con nosotros el día de hoy. Me ha gustado muchísimo compartir contigo este ratito y tener este intercambio. Quiero agradecer también a todas las personas que nos dejaron sus preguntitas por nutrir siempre la charla y recordarles que este directo va a quedar también en diferido acá en nuestro feed y en el de Raquel, y que en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder verlo, repasarlo y compartirlo para que llegue y se expanda hasta las personas que resuenen o van a resonar con esta información. Raquel, quiero dejarte el espacio para que te puedas despedir y que seas tú también quien cierre para todos esta charla. Muchas gracias por estar presente. Quiero decirles que estas técnicas se pueden aprender, nosotros damos cursos sobre ellas. Algunas de ellas son para profesionales de la salud mental, otras son para otro tipo de personas que las quieran aprender. Están divididas en dos grupos. Y también brindamos tratamientos, trabajamos online desde la pandemia, nos hemos preocupado de hacer una buena difusión online y se pueden aprender perfectamente. Tienen la página web para enterarse un poco más de ellas y de cada una de lo que aborda y cómo es más o menos el modelo de funcionamiento. Y bueno, creo que nada más, que con esto ya está. Gracias, Raquel. Te dejo un abrazo y un beso grande. Te veo en la próxima. Saludos a todos. Chao, chao.